Nuevamente a Radio Kermés, al presidente del Club San Martín, a Gabriel Arias, y le vamos a dar la bienvenida y las gracias por un par de minutos para que nos cuente cómo anda nuestro Club General San Martín. Buenas tardes, Gabriel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Qué hermosa introducción, porque la verdad que nosotros cada vez que hablamos de recuperar el club, nosotros decimos que es recuperar un espacio de participación, porque en realidad es eso, lo importante es recuperar un espacio así para, pero no para los vecinos y las vecinas de nuestro barrio, sino para toda la comunidad. La verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de este momento de la historia de nuestra institución. Sos parte de la historia de una institución con un equipo, Gabriel, ahora nos vas a contar acerca de las personas, pero además una institución que es parte de la historia de la capital provincial, de Santa Rosa y de una comunidad que ha visto pasar distintas épocas. ¿Cómo ves la perspectiva de acá en adelante, Gabriel, del Club San Martín y de su protagonismo en la vida de Santa Rosa? Sí, nosotros decimos que tenemos que recuperar el protagonismo de nuestra institución en la historia de nuestra comunidad, de Santa Rosa. Nosotros somos muy optimistas de cara a lo que viene, teniendo en cuenta toda la gente que se ha acercado a colaborar con nuestra institución. La verdad que nuestro club, y a veces es difícil separar la parte de ser dirigente y ser hincha, pero nosotros decimos siempre que el club es una parte importante de la historia de Santa Rosa. ¿Quién no fue alguna vez a un carnaval del club? ¿Y quién no ha ido a un baile cuando los bailes eran sanos, eran familiares? Hay historias de familia que se han formado ahí, así que para nosotros recuperar ese espacio es importante, más teniendo en cuenta que la mayoría de los que integramos en la comisión directiva, a mí me toca integrar esta comisión desde el 16 de octubre, asumimos, somos familias que de alguna forma estamos muy identificados con nuestro club. Nuestros tíos, nuestros abuelos son los fundadores de nuestra institución. Y bueno, y tener esta oportunidad de que nos hayan elegido para conducir esta etapa del club, es una etapa muy difícil porque nuestra institución conoce de la gloria, deportiva, conoce de historias de progreso, porque la verdad que en décadas estuvo muy bien nuestra institución, y también conoce los últimos 25 años de la absoluta oscuridad. Así que es un club con mucha historia. Como vos decís, es un club muy importante para Santa Rosa, como lo son muchos de nuestros vecinos, nuestros amigos, que también en muchos casos nos han apoyado en esta historia de recuperación de nuestra institución. Así que es eso, la verdad que estamos felices por la repercusión de ustedes, los medios, de la comunidad en general. No pasa un día que no recibamos apoyo. Gabriel, la verdad es que me tocaste una fibra en el corazón, porque lo primero que arrancaste con el carnaval, ¿quién no ha estado? Yo tengo una postal muy vívida de estar viendo pasar las carrozas en la vereda de la Dante Alighieri, enfrente al club, y yo debía tener, no sé, estoy hablando de hace 50 años, para ser preciso. Así que de alguna manera, aunque no haya ido más que ocasionalmente al club, creo que cualquiera que, como vos decías, haga un poquito de memoria, alguna bailada se pegó por ahí, esos bailes que duraban hasta la madrugada además. Y volver de una época tan oscura, era tan bravo lo que había estado pasando con el club, Gabriel. Sí, no, Juan Pablo, era... la verdad, nosotros el día que asumimos, bueno, sabíamos con qué nos encontrábamos, porque somos vecinos, así que todos los días pasábamos por la sede, sabíamos en qué condición estaba el club. Algunas cosas nos sorprendieron, pero la mayoría de las cosas estábamos en conocimiento lo que pasaba. Lo que después nos encontramos, que bueno, más allá de los problemas que eran evidentes, nos encontramos con muchos problemas estructurales que la verdad que son muy difíciles de resolver. El problema de, de electricidad, de agua, de cloacas, de gas, con conexiones clandestinas. Enchufábamos una moladora en un lado y saltaban todas las térmicas del predio. O sea, pero una cosa es contarlo, Juan Pablo, de verdad te digo, a mí me emociona formar parte de esta historia y me duele cada vez que entro al club y no lo encontrábamos en esas condiciones cada vez que entrábamos. Gracias al apoyo de toda la comunidad, del gobierno también, porque la verdad que hay que ser realista también, que se acercó mucha gente a colaborar con nuestra institución y a formar parte de esta historia. Y lo hemos podido acomodar, el que ha pasado por alguno de los dos predios. Yo te escuché atentamente a la introducción del predio de Villa Santillán. Nosotros tenemos el otro predio, el Malvinas Argentina, que está en la Avenida Palacio. Claro. Que nos quedaron 3 hectáreas, porque bueno, como todos saben, nos vendieron 3 hectáreas, de las 6 que teníamos nos vendieron la mitad, y bueno, el que pasaba por ahí, por ese predio, que es donde estoy ahora, justo en este momento. La famosa quinta de las monjas, Juan Pablo, sí, y la verdad que estaba todo abandonado. Bueno, ahora nos encuentra en un momento diferente, los dos predios están funcionando con muchas desprolijidades, porque hay que ser realista, no estábamos preparados para, ni administrativamente, ni ediliciamente, porque los sanitarios no estaban en condiciones, a pesar del esfuerzo que hicimos en los primeros 2 meses de gestión para poder empezar el año con actividades. Y bueno, hoy podemos decir que tenemos 15 actividades, como decimos siempre también, no solamente deportivas, sino también culturales, sociales, porque el club es más allá de deportivo. Cuando lo fundaron nuestros abuelos hace más de 70 años, lo fundaron con una finalidad y nosotros no queremos perder esa pertenencia, digamos. Ayornado a los tiempos que corren. Así que bueno. ¿Y con alguna que otra dificultad económica, Gabriel, vamos a hablar de plata? Sí. Digo, porque no. Esta época... Sí, yo soy orgulloso de pertenecer a las familias que hicieron nuestro club. Y no solamente soy orgulloso, yo admiro la historia de sacrificio, porque nuestra institución nació en una esquina que donde estaba, yo no sé si, bueno, para que se ubiquen los que están escuchando y vos, nació en Wilde y Roque Sespeña. Claro. ¿Dónde está la firma Curciarello? Sí, sí. Bueno, claro. Ahí nació nuestra institución. En los primeros bailes se hacían cerrado con bolsa de arpillera, iban los integrantes de la comisión directiva y regaban el piso para que la gente después vaya a bailar, porque era piso de tierra. O sea, si vos te pones a pensar, que es lo que nosotros siempre... Decimos, el club nació hace 70 años, así, y mirá con qué nos encontramos nosotros tenemos que estar agradecidos más allá de los problemas que tenemos, porque nos encontramos con dos predios espectaculares producto de ese esfuerzo que hizo esa gente, con una sinceridad, con todo lo que sabemos lo que es dejar de lado horas de familia, horas de trabajo para dedicársela al club. Así que con respecto a lo que vos decías de plata, el club ahora, en este momento, el único ingreso que tiene es la cuota social, que para nosotros es muy importante, por más que sea casi simbólica, porque nosotros estamos cobrando una cuota de 300 pesos, porque en realidad no tenemos nada que ofrecerle al socio o a la socia de nuestra institución, porque no tenemos ningún beneficio más allá de descuento en las actividades y eso, porque... No, la pileta no estaba en condiciones, los quinchos tampoco estaban en condiciones para alquilarlos. O sea, la verdad que es el único ingreso que tiene nuestra institución. Algún porcentaje de las actividades que se están haciendo, pero no más allá de ello. Entonces, cada cosa que hacemos es un esfuerzo impresionante. La verdad que es así. Le estamos encontrando la vuelta, porque hace menos de un año que asumimos. Estamos con esta, bueno, ustedes saben también lo que cobramos ahora con la indemnización esa del juicio. Así que eso nos está permitiendo hacer muchas mejoras, que eso nos va a permitir ofrecer quincho para cumpleaños, para alquilarlos a los socios y a las socias, y bueno, a la comunidad en general también. Así que yo creo que el año que viene van a encontrar, todo Santa Rosa va a encontrar un club diferente, y bueno, y en eso estamos muy, muy orgullosos y somos muy optimistas. Qué bueno, Gabriel, escucharte el optimismo, pero además sabemos de primera mano que se han arremangado para hacer lo imposible. Los 300 pesos son verdaderamente simbólicos, y me acuerdo de los Sorrentinos Club San Martín, por ejemplo, y de otras iniciativas como para juntar una moneda y alimentar esa cadena que hay que tener andando. La municipalidad, la provincia, Gabriel, ¿algo que mencionar, algo que decir? Sí, no, nosotros lo que dijiste vos recién, Juan Pablo, ¿viste? Nosotros cuando asumimos, la verdad que tuvimos que ser muy creativos para pagar la luz de la institución. Y bueno, sí, organizamos sorrentinos, polladas, rifas, para comprar un tractor para cortar el pasto, porque no daba abasto, son 3 hectáreas acá en este predio. No podíamos cortarlo con el voluntariado que venía con su bordeadora y su cortadora de pasto. Así que bueno, sí, organizamos, fuimos muy creativos. Con respecto al gobierno municipal, al gobierno provincial y también al gobierno nacional, nosotros estamos muy conformes, nos han ayudado mucho. La verdad que cuando nosotros asumimos teníamos muchas desprolijidades administrativas y legales. Entonces la ayuda esa tardó en llegar porque teníamos muchas limitaciones. Nosotros siempre decimos, bueno, tuvimos que presentar más de 40 declaraciones juradas de ingresos brutos, de la DGI. Estuvimos casi seis meses casi para abrir una caja de ahorro en el banco. Una caja de ahorro estamos hablando. Porque era tanta la desprolijidad administrativa que había que no, nos costó. Bueno, una vez que pudimos asumir, fuimos también beneficiarios de algún subsidio que nos vino bien, pero por sobre todas las cosas, la gestión y el acompañamiento de los gobiernos a nosotros nos vino bien. Así que nosotros en ese sentido estamos conformes. El viernes pasado, en nuestro predio, se hizo una presentación a nivel nacional de dos programas. Uno, creo que es la tercera edición de Clubes en Obras. Claro. No sé si lo has sentido. Bueno, sí. Nosotros somos beneficiarios de ese programa. Y después un programa nuevo que se llama iEquipo, que básicamente es que las personas que son beneficiarias de la asignación universal por hijo pueden ir a practicar un deporte a cualquier institución, no a la nuestra, sino a cualquier institución, y Nación le paga a la institución la cuota de esa actividad, digamos. Así que, bueno, eso también nos va a permitir ese ingreso, prolijar un poco la situación. Pero no solamente con los gobiernos, inclusive hasta, por ejemplo, con la cooperativa eléctrica ha sido muy generosa con nosotros. Así que toda la comunidad se ha acercado a colaborar. Porque de alguna forma, por más que no sean hincha de nuestro club, se han sentido muy representados, como muy identificados por la historia de recuperación, porque sabían lo que estaba pasando con nuestra institución. Así que se ha acercado mucha gente a colaborar y bueno, otra vez lo único que tenemos, palabra de agradecimiento. Buenísimo. Eso también habla, Gabriel, de la valoración que hace buena parte de la sociedad del laburo fundamental que hacen los clubes de barrio, los clubes, nuestros clubes, para no solo contener, sino que también nuestras infancias y nuestras adolescencias se desarrollen. Ni hablar de lo que podemos disfrutar los adultos, ya cuando hablamos de un salón de bailes o de una posibilidad de alquilar el club del corazón para hacer una reunión familiar o para lo que sea, para lo que toque. Gabriel. Claro, Juan Pablo, lo que pasa es que los clubes es eso, los clubes de barrio como el nuestro, como tantos clubes que hay en Santa Rosa y en cada pueblo de La Pampa, es más que un espacio de deportivo. Es un espacio, en muchas veces hicimos un espacio de contención social, de inserción social, de encuentro familiar. Así que es muy importante para recuperar no solamente nuestro club, sino otros clubes que hay distribuidos por todo nuestra hermosa provincia, que también están desactivados, así que es importante, como vos decís. Buenísimo, porque vuestra experiencia, Gabriel, seguramente va a servir, aunque sea en el boca a boca, y le va a ayudar también a las autoridades de cualquier club a ponerse las pilas, a desabollar esa hormigonera y hacer renacer allí donde haga falta la actividad de los clubes de barrio. Gabriel, te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato, Bueno, les agradezco, como siempre, a ustedes, han sido una parte muy importante en nuestra historia, así que súper agradecidos. Muy buenas tardes a todos y, bueno, a disposición. Un cariño a la familia del Club San Martín, ¿qué tanto? Bueno, gracias. Gracias a vos, Gabriel, hasta luego. Chao, chao.